triste historia en la que tenía que de alguna forma ayudar a su pueblo de una forma especial para poderles dar una luz especial para poder soportar el ataque del enemigo, para poder alumbrar allí donde había oscuridad. Y por eso que fue que Dios quiso de alguna forma ayudar a su pueblo cuando nació la Iglesia Adventista, dando una revelación especial a una mujercita que se llamaba Elena White. Dios quiso inspirar a esta mujer porque el tiempo en el que surgió nuestra iglesia fue un tiempo de nacimiento de grandes ideologías, entre ellas la evolución y demás. Pero después del chasco que sufrió nuestra iglesia, Dios quiso inspirar a esta mujer para que fuera una ayuda para su pueblo. Pero como he dicho cuando hemos empezado, cada vez que Dios hace algo, el enemigo intenta falsificarlo. Y si Dios tuvo un plan y tenía un proyecto para su pueblo y una obra que hacer para esta mujer, su enemigo falsificó y utilizó a otra mujer cuyo nombre es Elena Blavatsky. Elena Blavatsky nació justamente 4 años después de Elena White. A esta mujer, no sé si alguien alguna vez ha escuchado este nombre. Nadie lo ha escuchado. A esta mujer se la considera la madre de la nueva era. A esta mujer, desde muy joven, comenzó a relacionarse con gurús espirituales de la India. Comenzó a tener relaciones con seres espirituales. Esta mujer era miembro de una logia masónica. Y a esta mujer se la considera la responsable de introducir en los Estados Unidos y a partir de ahí al resto de Occidente todas las filosofías y religiones orientales. Así que después de que nuestra iglesia fundara su organización en 1863, esta mujer organizó la Sociedad Teosófica o la Teosofía. Es interesante que el año en el que esta mujer organizó esta organización, ese mismo año, Elena White escribió una cita muy aclaradora. Dice ahí la cita: Satanás está inventando todo tipo de estratagema posible para que las personas que conocen la verdad se adormezcan en una seguridad fatal, mientras él convoca a hombres y ángeles malos para llevar a cabo su conspiración secreta, el mismo año que se fundó esa sociedad. Si os fijáis en el logotipo de esta sociedad, en la parte de arriba hay una esvástica, que es un símbolo de origen muy antiguo budista. Me imagino que todos aquí la conocéis porque Hitler adoptó este símbolo. De hecho, no sé si sabíais que toda la filosofía que dio lugar a lo que ocurrió en la época de Hitler, Hitler era un ávido lector de Elena Blavatsky, y todo lo que él llevó a cabo fue inspirado en esta mujer. Esta mujer fue la que dijo que la raza aria era una raza superior y que las demás razas tendrían que ser eliminadas. No fue Hitler, eso no lo inventó él. Fue Elena Blavatsky. Si os fijáis en el símbolo que está rodeado por una serpiente, ¿os fijáis que hay una serpiente? Elena Blavatsky dijo que la gran serpiente del Edén es nuestro Dios. Esta mujer es la que escribió lo que se le llama la Biblia de la Nueva Era, en un título que se le llama La Doctrina Secreta. Es el libro que ella escribió. Y en ese libro ella dice que aceptar la Biblia como revelación secreta es una blasfemia a nuestra divinidad. Claro, ¿quién es su divinidad? Obviamente que es una blasfemia, para ellos sí. Esta mujer instruyó de forma especial a otra mujer llamada Alice Bailey. Alice Bailey, en uno de sus libros, digamos que esta mujer tomó toda la filosofía de la teosofía y la empezó a hacer pública a nivel internacional. Esta mujer, entre otras cosas, dijo que el número sagrado de su movimiento era el 666. Y esta mujer, algo que es interesante, organizó una fundación que se llamaba Lucifer Trust. Esa fundación fue organizada con el motivo, con el deseo, de poder preparar a la humanidad para la reaparición de el Cristo, según ellos. Como Lucifer Trust era un nombre demasiado, demasiado, vamos a decirlo así, elocuente, cambiaron el nombre a Lucis Trust. Y esta organización organizó una editorial, no cristiana obviamente, que se llama Lucis Press, que hasta el día de hoy sigue publicando la mayoría de los libros de la nueva era, hasta el día de hoy. Lucis Trust, Trust es fundación. Alice Bailey escribió un libro que se titula Educación de la Nueva Era. Este libro describe el plan que tiene toda esta, todo este movimiento alternativo al plan de Dios, describe el plan que tienen para todo el planeta, para cada uno de los niños y el resto de la humanidad. En 13 puntos están resumidos lo que está preparado y ya está en marcha en este planeta. He querido utilizar hoy el videoproyector para que vosotros leáis conmigo los 13 puntos, algunos de los cuales ya se han puesto en marcha, y vamos a ver cómo se han puesto en marcha. Número 1. Los niños del futuro servirán a un gobierno mundial y vivirán en una cultura global. No habrá gobiernos más que uno mundial, y luego veremos cuál. Número 2. El patriotismo de las naciones debe ser abolido y todas las barreras nacionales destruidas con el fin de construir un nuevo orden mundial. Esto estamos hablando de los años 50. Nuevo orden mundial. Número 3. Es necesario preparar a los niños para que acepten las religiones orientales y que las combinen con el cristianismo con el fin de unificar las verdades universales. 4. Hay que preparar a los niños para que se rebelen a la autoridad paterna y que sea más fácil que acepten los postulados de la nueva era. 5. Los jóvenes y toda la humanidad deben aceptar que llegará el tiempo cuando los adultos que se nieguen a formar parte de la nueva era tendrán que morir. Número 6. La unidad familiar no es deseable en la era del acuario. Y hago un paréntesis. La era del acuario para ellos ha empezado a partir del año 2000. Los niños no pertenecen a sus padres, fijaros bien estas palabras, sino al gobierno y a la humanidad, no a sus padres. Una nueva unidad familiar debe surgir. Número 7. A los jóvenes se les debe enseñar a creer en la reencarnación en vez de la resurrección y el juicio enseñados en la Biblia. 8. Los padres, maestros, pastores y otros adultos no deben enseñar más las nociones absurdas de pecado y culpabilidad. 9. A los niños se les debe enseñar que todas las religiones, incluido el espiritismo, son igualmente respetables y que no importa realmente en qué Dios uno cree. A esto se le llama sincretismo, todo mezclado. 10. La nueva generación de jóvenes debe reconocer que Jesucristo no vino a salvar, a convertir a nadie, ya que nadie está perdido. 11. Las doctrinas cristianas, la existencia de un cielo, infierno o juicio, deben ser abandonadas. 12. Debe establecerse una religión mundial de la nueva era, sin que Jesucristo aparezca como Señor o Salvador. La Iglesia cristiana está muerta y debe ser reemplazada. Y por último, número 13, la futura religión mundial enfatizará la unidad de todas las religiones y rechazará las palabras de Jesucristo cuando dijo: "Yo soy el camino, la verdad y la vida". Este es el programa ideológico que se originó paralelamente al movimiento adventista, que está en marcha, no es una teoría ni es una utopía, y que creo que nosotros como adventistas debemos de estar al tanto de que esto se está aplicando. Esta organización que puso esta ideología en marcha, Lucis Trust, fundó una ONG llamada Buena Voluntad Mundial, y su objetivo es cooperar para formar un gobierno mundial, como ahí también está dicho, y para preparar a toda la humanidad para el reencuentro con el Cristo. ¿Cómo va, o cómo ya están haciendo? Porque toda esta filosofía y este plan, esta conspiración secreta, según el Espíritu de profecía, va a aplicarse a nivel mundial, y solo hay un medio para que eso pueda ser posible. Lucis Trust, la publicadora Lucis Press y la ONG Buena Voluntad, las tres, trabajan dentro de las Naciones Unidas. Tienen estatuto, de hecho Lucis Press, la editorial esta, publica muchos de los libros que se publican en las Naciones Unidas, y Lucis Trust es una organización que semanalmente tiene sus reuniones con los líderes mundiales, que luego van a ir a cada uno de sus correspondientes países a tratar de implementar todo lo que está preparado que ocurra en este planeta. Como bien dijo quien puso en marcha estos tres movimientos, Alice Bailey, ella dijo que dentro de las Naciones Unidas está el grupo de personas que a nivel internacional tienen el destino del mundo en sus manos. El plan no es más que todos los valores que hemos conocido casi recientemente, valores de la nueva era, valores nunca absolutos, porque nada hay bueno ni malo, no existe el pecado, no hay un juicio divino, todas estas cosas que hemos leído, no hay muerte sino reencarnación, todo este panteísmo, astrología, magia, todas estas filosofías orientales, este poder interior al que claman todas las religiones orientales. Todo esto nos lleva, o nos pretende llevar, a creer que no existe Dios, o que si es que existe Jesús es un maestro más y que tiene que convivir con el resto de los maestros espirituales del mundo. Todos estos, toda esta ideología, que sobre todo se puso muy de moda en los Estados Unidos en los años 60, con el movimiento hippie, con los Beatles yendo a visitar una serie de maestros espirituales, en los años 60 fue cuando se puso de moda en los Estados Unidos el yoga. Fue en los años 60 cuando se dio a la luz todo lo que se estaba preparando desde hace más de 100 años. A tal punto ha llegado la situación que en muchas escuelas en los Estados Unidos, en vez de enseñar gimnasia, se enseña yoga. Y desgraciadamente es triste ver que a veces no hemos entendido cosas como el yoga o otras cosas de qué forma pueden afectarnos en nuestra vida espiritual. Desgraciadamente me encontré con alguien que decía ser adventista que practicaba yoga. Y los que practican yoga no saben que el yoga es una meditación espiritual. El yoga es una práctica que, dependiendo las posturas que uno adopte, está clamando a los espíritus para que entren en su cuerpo. El yoga nos lo han vendido como una gimnasia en Occidente, pero tiene algo mucho más que gimnasia el yoga. Los padres en Estados Unidos dedican sus hijos a la nueva era. Les dan nombres de dioses paganos. Los juguetes que encontramos no solo allí, también por aquí, están cargados de símbolos ocultistas, de magia. Los dibujos animados, muchos de ellos, están cargados con toda esta filosofía que estamos viendo. Muchas de las películas que se proyectan en los cines y en la televisión tienen mucha filosofía de esta. Y obviamente el enemigo ha sido muy astuto en introducir todo esto de dos formas, básicamente. El enemigo ya está introduciendo todo su plan a través, básicamente, de dos medios. A través del sistema educativo. Es muy astuto. Dijo Hitler en cierta ocasión que quien controla la juventud controla el futuro. Así que los programas educativos de las naciones occidentales, sobre todo, están siguiendo ya programas y parámetros que llegan desde las Naciones Unidas. Yo no sé si alguien ha oído un programa llamado Agenda 21. Agenda 21 es un programa diseñado en las Naciones Unidas que ya está implementándose en España, por ejemplo. Y si ese ha sido uno de los medios que el enemigo ha diseñado para alejar a nuestros hijos y a nuestros jóvenes y a todos nosotros de Dios, indudablemente el enemigo ha usado otro medio y está usando otro medio que es tan bueno o mejor que ese. Es un medio electrónico, cuadrado y con antenas. Observar bien qué curioso, un año después de que se fundaran las Naciones Unidas, solo un año después, comenzaron a venderse los aparatos de televisión en los Estados Unidos. En el año en el que se comenzaron a vender los aparatos de televisión en los Estados Unidos, se sabe por las estadísticas que hay que las familias adventistas eran familias en las que se estudiaba la Biblia, se oraba, se cantaba, se hacía el culto familiar y había un ambiente espiritual que hoy no hay. Estuve esta semana recopilando algunas estadísticas de cómo la televisión ha afectado a la vida familiar de la Iglesia Adventista. Escuchar bien, para los años 50, solo 10 años después de introducirse la televisión, los adventistas veían 5 horas de la televisión al día. Y los escritores de la época dijeron sin ningún tipo de vergüenza que la televisión había sustituido a la Biblia, había sustituido al librito de escuela sabática y había sustituido al material devocional y al culto familiar. Así que, por lo que sabemos, en pocos años, casi el 60% de las familias adventistas habían sustituido el televisor, habían preferido el televisor a llevar una vida religiosa en el hogar como Dios había previsto que fuera y tal y como Elena White dejó escrito en sus en sus libros que debiera de ser. Lo sorprendente es que un medio que sirve para iniciarse en las drogas, para iniciarse en la violencia, en las conductas delictivas, sea algo que esté ocupando más tiempo en nuestros hogares que la vida espiritual que debiéramos de llevar como familia. Yo no sé si sabíais que la televisión ya se está utilizando como medio de control mental. La televisión está llena de mensajes subliminales que están tratando de transformar la forma de pensar de niños, jóvenes y de adultos. Y desgraciadamente se ha hecho un cálculo y se valora que para cuando un niño, si es que llega, tenga 70 años, habrá dedicado 10 años de su vida a ver la televisión. En cierta ocasión, nos relata la Biblia, Jesús se indignó. Hay solo una vez en la Biblia, en los Evangelios, en los que se nos dice que Jesús se indignó. Y cuando alguien se indigna, creo yo que no está de muy buen humor. ¿Sabéis en qué momento Jesús se indignó? ¿Cuándo? Bueno, ahí se indignó cuando limpió el templo, pero la Biblia no utiliza esa palabra. La Biblia utiliza o dice que Jesús se indignó en otro momento. Vamos a buscarlo en el libro de Marcos. Marcos capítulo 10, versículos 13 y 14. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús, se indignó y les dijo: «Dejad a los niños venid a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos». Bueno, podríamos hablar mucho de este texto, pero lo que es sorprendente, que los apóstoles de Jesús estuvieran haciendo la obra contraria a hacer obra misionera. En vez de permitir que se acercaran a Jesús, alejándolos de Jesús. Y yo cuando leía este texto me preguntaba, ¿de qué forma nosotros podemos impedir que los niños se acerquen a Jesús? Que los jóvenes se acerquen a Jesús. Yo creo que hay varias formas en las que podemos, desgraciadamente, voy a pensar, obviamente, de forma inconsciente, no dedicarles el tiempo necesario a nuestros hijos para que se acerquen a Jesús. A veces me da la impresión que estamos tan excedidos de trabajo, tenemos tanto trabajo y tantas cosas que hacer, que cuando no dedicamos el tiempo necesario a nuestros hijos, y no dedicamos el tiempo necesario para conducir a nuestros hijos a Jesús, de alguna forma estamos impidiendo que nuestros hijos vayan a Jesús. Hay una cita en Mensajes Selectos que dice que el sacerdote de la familia debiera buscar todas las oportunidades posibles para dedicar tiempo a su familia y a sus hijos para consagrarlos a Dios. Todas las oportunidades posibles. ¿Qué es lo que puede estar ocurriendo? Y me gustaría que no ocurra. En el mejor de los casos, una familia adventista que trae a su hijo o hija o sus hijos a la iglesia coloca a su hijo en un ambiente adecuado en la iglesia durante 3 horas por la mañana. Y el resto de la semana seguimos el curso de la vida a la velocidad tal que dedicamos poca o nada de tiempo a Dios. tres horas por la mañana del sábado dedicados a Jesús, dedicados a Dios, corresponde a un 2% del total de la semana. Si nosotros como padres pensamos que si traemos a nuestros hijos por la mañana a la iglesia, hemos cumplido con el deber moral y espiritual que tenemos con nuestros hijos, estamos completamente engañados, porque estamos utilizando un 2% del tiempo de la semana para colocar a nuestros hijos en un ambiente favorable. ¿Creéis que esto puede funcionar? ¿Puede una familia adventista, dedicando un 2% de su tiempo, estar preparando a su hijo, estar fortaleciendo los vínculos espirituales, estar formando barreras para que todo este plan que está preparado no nos afecte a nivel familiar? No sé qué es lo que tiene que cambiar en nuestras familias, pero me parece que debemos de empezar a dar menos prioridad al dinero y al trabajo y buscar más tiempo para prepararnos y formarnos espiritualmente. Jesús se indignó en tiempo de los apóstoles y me pregunto, ¿se indignaría hoy Jesús con nosotros? ¿Podemos pensar como los apóstoles pensaron que estaban haciendo bien? Los apóstoles pensaban que estaban haciendo bien, pero estaban indignando a Jesús, y nosotros todos, padres, maestros de escuela sabática, pensar que estamos haciéndolo todo bien, pero estamos indignando a Jesús porque no estamos dedicando el tiempo necesario a nuestros hijos. A veces me pregunto si como padres no tendremos que arrepentirnos por no dedicar más tiempo a nuestros hijos, por dedicar exceso de tiempo a nuestro trabajo, por permitir que nuestros hijos entren en contacto a veces con aquellas cosas que no les acercan a Jesús. Como dice Efesios, hermanos, Efesios 6:12, tenemos un enemigo que no es terrenal, que no es ni de carne ni de sangre, tenemos un enemigo espiritual que está tratando constantemente de alejarnos de Dios, tanto a nosotros primero y a nuestros hijos después. Él es tan astuto que sabe que si los padres no siguen el camino y van a Jesús, difícilmente los hijos van a ir detrás de los padres y acercarse a Jesús. Allá donde van los padres, el camino que estén los padres transitando, ese va a ser el camino que los hijos vayan a transitar también. Si los padres, si nosotros como padres cristianos, hacemos nuestra parte con nuestros hijos, estos están preparados para el gran engaño que ya está en curso. El gran engaño que puede que de una forma u otra nos esté afectando, del que tenemos que estar avisados. Porque en definitiva, Jesús quiere que todos los niños vayan a Él. Pero primero quiere que los padres vayan a Él. Y por eso quiere que protejamos nuestros hogares de toda influencia que pueda separarnos o pueda ser nociva para nuestra vida espiritual. Esa mujer, Elena White, que Dios escogió para iluminar un camino, para aportar algo de luz, para llevarnos a Dios, escribió en cierta ocasión que Jesús vendrá por la estrella de Orión. ¿Habíais escuchado eso? Esta semana he tenido opción a leer una noticia que me ha conmovido y que nos dice que Jesús ya viene. Hace poquito tiempo, hace unas semanas, una científica de la NASA, observando Orión, ha declarado que la estrella de Orión está aumentando su actividad lumínica y dijo que se están formando cavernas masivas de luz llenas de majestuoso color y belleza. Da la impresión que Jesús ya viene. Y hermanos, tenemos que prepararnos. Que Dios nos ayude a pedirle perdón si es que hasta aquí algo hemos hecho mal. Y a reconsagrar nuestras vidas y nuestras familias a Él, para que cuando Él venga, estemos preparados y estemos de su lado. En el nombre de Jesús. Amén.